Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM, 91.4 frecuencia modulada en Barcelona. También nos pueden seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Como es habitual, en directo desde Barcelona, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Lunes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Los sábados. Los sábados a partir de las 22 horas. La Radio Neta Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto online, con la página web www.laradioneta.cl. Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, para las amigas y amigos del puerto, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Como es habitual, una intérprete femenina o una voz femenina, en este caso, la de la señora Patricia Barber, de un álbum grabado en vivo, en directo, en Francia. En tres sitios concretamente de Francia. Comenzamos. Patricia Barber en Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Y maintenant, sans plus attendre, en provenance de Chicago, Patricia Barber. Man with a dutiful wife, the tables have turned, the plot is prime. Are the lights on? 'Cause the bet's off. Are you I get you coming, I get you going, the IRS is on your tail, a private dick is in your mail, your edifice is starting to crack and peel. Girlfriend is starting to panic and steal whatever's left of a small piece of a small pie of a small man with a much smaller life. Señora Patricia Barber. En directo desde Francia, en Metz. Allí la teníamos a la señora Patricia Barber y su grupo. Su gira por Francia. Saludamos a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile. a través de el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y como el disco se grabó en tres salas diferentes, no nos vamos a mover de momento de Metz. Y nos vamos a escuchar otro tema de aquel concierto. Lo que acabamos de escuchar se titulaba Kocha. Y ahora vamos a escuchar, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Witchcraft. Eso es lo que nos va a cantar ahora la señora Patricia Barra, desde Metz, Francia.

that a girl, or should I say, she wanted me. She showed me a room, isn't it good? Norwegian Barbara. Y este tema original de Lennon y McCartney, Norwegian Wood. Bueno, el tema hay que atribuírselo a John Lennon. Él fue quien lo compuso, pero en la época de los Cuatro Fabulosos de Liverpool, las composiciones pues las firmaban los dos, Lennon y McCartney, a no ser que fuera pues una composición de Ringo Starr o de George Harrison. En este caso era Norwegian Wood. Y de Metz nos vamos a Rochelle. Y allí vamos a escuchar dos composiciones originales de la señora Patricia Barber. Composiciones propias. La primera de ellas, y es lo que escucharemos a continuación, Crash. Noctámbulas, buena tarde en Barcelona, en estrictísimo directo, hoy, lunes 19 de septiembre de este año 2011. Y para nuestras amigas y amigos de Valparaíso, bona nit, buenas noches. Patricia Barber y su y su grupo. El tema que acabamos de escuchar era un tema original de Patricia, Crush. Esto se grabó en una gira que hizo de 2 semanas por Francia entre finales de marzo y comienzos de abril del año 2004. Ahí teníamos a Patricia Barber y su grupo. El siguiente tema que vamos a escuchar, también grabado en La Rochelle, es otro tema original de Patricia. Su título, Wild, Wild World, Wild World, Patricia Barber. I arrive in the jungle in my new khaki clothes. Make a splash in a pontoon plane bought and paid for by those who demand a tally. Of the dark horse, the bad seed, poking and prodding progenitors of respiratory disease, are we? White world. I have institutions in the West to make institutions in the East. I historically revise with deconstructionist ease. To name is to own, to market is to steal. I'm a gangster and a hopper, and this culture will yield to me. White world. My policy is straight, my publisher primed. The natives will not resist this time, 'cause I've got celebrity. I translate, I teach, I give my heart, my soul, my brains, my body, and my batteries. White world. The driver for pushing me aside. The old man struck me back so that I had to kill them all. White world. I can change water into wine, solve a riddle for the Sphinx. I like the perfectly primitive because they desperately need my sovereignty over third world thieves. I'm a first world edifice and Mother Earth is down on her knees. White world. I'm a first world edifice and Mother Earth is down on her knees. White world. Eric Mazda, Sugar Beth Lee, Neil Alger, guitar, Michael Annable, contrabass, Patricia Barber. Thank you very much. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Merci. Bueno. Estamos aquí en Contrabanda FM. El tema, sin querer, se nos había pasado aquí conversando y nos habíamos quedado sin música en el aire. Lo que son las cosas. Teníamos al invitado al cual esperábamos y me he despistado por un momento. Esto es la orquesta de el vibrafonista Terry Gibbs. Y lo que escuchamos anteriormente era una composición original de Patricia Barber titulada Wild World, de un álbum grabado en directo de su gira de 2 semanas por Francia el año 2004. Y ya el título del álbum lo dice: Live, a Fortnight in France. 2 semanas en Francia. Noctámbulas, buenas tardes. En directo desde Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de madrugada de 1 a 3, de 1 a 3 de la madrugada, si lo han oído bien. Y los domingos en horario de sobremesa a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 4. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados, a partir de las 22 horas. En Valparaíso, en el 88.9, frecuencia modulada del puerto, online, con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Allí en el puerto, los sábados, a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Les decía que tenemos un invitado en el estudio de Contrabando, un invitado que ya había estado aquí anteriormente. Ya hablaremos con él y ya desvelaremos el misterio, quién será. De momento les voy a invitar a lo siguiente. Es muy sencillo, muy sencillo. Se trata simplemente de entrar en otro mundo. El mundo de los sueños sigue siendo parte de la realidad, porque hay una mezcla ahí, sueños y realidad siempre se están entrelazando y siempre de alguna manera hay unos vasos comunicantes entre los sueños y la realidad. Y lo que les quiero invitar es a esto, sueños, a soñar. Y así se llama el álbum de nuestro invitado y así se llama el tema que vamos a escuchar inmediatamente a continuación, Sueños. Eso era el tema sueños. Y para hablar de sueños, qué mejor que hablar con el hombre que, con el músico, con el artista que nos ha introducido a estos sueños. Nico Sánchez. Nico, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Ya está, ya estamos soñando directamente, ¿no? Directamente, sí. Por la tarde. Por la tarde, voy a soñar. Me imagino que no hay horas, o sí hay horas, Nico, para soñar. No, yo creo que no. ¿No? Se puede estar soñando despierto también. También se puede soñar despierto, ¿no? Sí. Y estos sueños a los cuales aludíamos, que es el título de tu disco más reciente, ¿podríamos decir que son sueños de esos, esos sueños de soñar despierto o sueños más bien de aquellos sueños que vienen en la noche con el descanso? Yo creo que es una mezcla de las dos, de los sueños de estar despierto y de los sueños de estar dormido. De los sueños. Sí, porque hay eso que le llamamos sueños, que son un poco los anhelos, lo que uno le gustaría hacer, ¿no? Los objetivos que uno se plantea, a veces la gente se lo plantea como sueños, ¿no? Claro. Bueno, Nico Sánchez, guitarrista, que ya estuvo aquí, ha estado ya en el estudio Contrabando FM, presentando el disco anterior. ¿Te recuerdas cuándo fue eso, Nico? Fue antes del verano, ¿no? Esto fue más o menos, yo creo que en abril o abril, algo así. Abril, mayo, algo así, ¿no? Algo así. Y el disco se titulaba ¿cómo? De visitante. De visitante. En ese momento estabas de visitante, ahora ya estás en tu casa. Sí, gracias. Y eso me recuerdo que fue un poco antes del concurso este de de grupos de jazz que organizaron unos colegas, unos amigos tuyos allí en, no sé si eran amigos tuyos o no, allí en el Acoma, ¿no? En este bar que hay ahí en la calle Boquería. Sí, eso fue antes. Luego fue el concurso, me parece que fue en verano, ¿no? El concurso fue en verano, el concurso fue después, exactamente. Pero creo que de aquella conversación o algo así salió el tema de yo entrar en contacto con Joshua y el resto de la gente. Es cierto, sí. Sí, y de ahí salió pues también mi participación en aquel concurso. Bien, ¿cómo fue el disco anterior? ¿Qué tal el de Visitante? Bien, pues bastante conforme. Mira, qué pena no tenerlo aquí si no hubiéramos escuchado algún tema. Pero bueno, ya lo hicimos en su momento. Disculpa que te haya interrumpido. Y bastante conformes a la gente. Bueno, he recibido bastantes buenas críticas. Uh-huh. Y lo movimos dentro de lo que cabe bastante, sí. ¿Sí? Hicimos algunos conciertos. ¿Por Barcelona y fuera de Barcelona también? Sí. Vale. ¿Y qué tal se ha ido moviendo el disco? Bien, ¿no? Sí, se ha ido moviendo. ¿Y la distribución sí. ¿cómo lo has hecho? Porque esto es un tema delicado, porque claro, se pone un montón de esfuerzo, primero en composición, en estudio, en producir el disco, pero claro, después viene lo serio que es distribuirlo, venderlo. Claro, ¿cómo lo has hecho? Yo es que he usado... ese disco lo edité independiente. Uh-huh. Y entonces por internet ahora es muy fácil distribuir. Claro. Cualquier disco nuevo que tú tengas. Uh-huh. Por medio, hay algunas empresas, entonces estas empresas se encargan de distribuirlo. Ya. iTunes, bueno. Y esto, esto es lo que has hecho fundamentalmente con el disco. Fundamentalmente, En las tiendas, ¿estaba presente en alguna tienda o no? No, en las tiendas, bueno, si alguien quería el disco físico, uh-huh, puede contactar conmigo o por medio de la empresa donde me estaban haciendo la distribución, que se llama CD Baby. Uh-huh. Ah, sí, claro, CD Baby es una plataforma digital, ¿no? Sí. Vale. Pero claro, es que discos físicos cada vez se venden menos, entonces... Ya. Cada vez se venden menos. Claro, ¿no? se venden en conciertos, eso sí. Vale. Pero lo que más se vende son descargas. Descargas, vale. Y si quisieran entrar en tu página web, ¿cuál es tu página web, Nico? Es www.nicosanchez.com. Vale, y ahí pueden entrar y descargar tanto el disco anterior de Visitante como este nuevo Sueño. Sí, los dos. Del cual vamos a pasar a hablar ahora inmediatamente. Sueños, sí. ¿Cuáles eran esos sueños de Nico Sánchez? ¿Cuáles eran los sueños, Nico, antes de comenzar a pensar o a trabajar en este disco? Bueno, más que nada yo siempre cuando empiezo con un proyecto, el sueño es como registrarlo y darlo a conocer, o sea que la gente tenga acceso a la música que yo comienzo a escribir, ¿no? Pero entre medio hay un proceso largo, primero es de composición, luego de montar los temas, arreglarlos y por último la grabación, y ya el sueño de todo ese proceso sería como darlo a conocer, ¿no? Ya, rodarlo por ahí en los clubs, en los escenarios, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo te tomó desde que empezaste con el primer tema hasta el momento de editar el disco, tener el disco físicamente en la mano? Ese proceso yo creo que duró 2 años, más o menos. 2 años. Sí. ¿Y el anterior de Visitante cuánto duró? Ese más o menos igual. Más o menos años, igual. Sí. Así que eso será, digamos, en el futuro más o menos el tiempo que tardarás en sacar el siguiente disco. Este, ¿qué vendría a ser? ¿El segundo disco tuyo como líder? O... Este es el tercero. Este es el tercero. Sí. Antes de Visitante había otro. Había otro que se llama Unit. Unit. Se editó en el 2008. ¿Toda esta música está editada aquí en Barcelona? Sí, sí. Toda, ¿no? Sí, toda. Porque claro, tú eres originario de Colombia. Sí. Y hace unos años que estás ya por aquí, ¿verdad, Nico? Hace más o menos 10 años, sí. 10 años. Bueno, y es justamente en esos 10 años donde has ido desarrollando tu carrera como líder. Claro, más que nada fue, al principio me dediqué a estudiar. Ya. Y bueno, luego terminé mis estudios y a partir de ahí comencé a escribir y a reunirme con mis colegas y los músicos que tenía más cercanos y crear nuevos proyectos. Vale. ¿Qué te parece si escuchamos otro tema del disco Sueños y después entramos a hablar así más concreto del disco? ¿Qué te parece? Perfecto. Pues recomienda tú, porque yo debo reconocer que el disco yo lo acabo de presentar ahora mismo y no he tenido la oportunidad anterior de escuchar absolutamente ningún tema, así que lo dejo todo en tus manos, Nico. Escuchemos 1982. 1982, que es el segundo tema. ¿Qué nos dice 1982? ¿A dónde nos lleva esa fecha? 1982 nos lleva un poco a la época de cuando estaban naciendo todos esos grupos que a mí me al final fueron una gran influencia. Uh-huh. Entonces es como tirar un poco para atrás para vale. Escuchar esos grupos y luego ver todo lo que... ¿Qué grupos serían esos? ¿O no lo desvelamos? Lo desvelamos después. Vale. ¿Vale? Perfecto. 1982, Sueños, lo más reciente de Nico Sánchez. Podemos decir la formación, ¿verdad? Nico, decimos la formación que te acompaña en el disco. Sí, mira, en la batería está Dani Domínguez. Uh-huh. En el saxo tenor y en alguna canción saxo alto también, Albert Cirera, y en el contrabajo Paco Boet. Perfecto, Nico Sánchez a la guitarra. 1982. 1982. Lo más reciente de Nico Sánchez, Sueños. Sanchon Music. Ese es tu sello, ¿no? Esa es mi microempresa, sí. Tu microempresa. Y aquí tenemos www.nicosanchez.com. Ahí hay toda la información sobre el grupo, sobre ti. Y también desde ahí se pueden comprar los discos, ¿no? Sí. Dicho, el anterior también. El anterior también, sí. Y Sueños. Sigamos con los Sueños. De momento hemos escuchado Sueños y 1982. Tú has dicho que este disco te ha tomado unos 2 años más o menos. Más o menos, sí. Preparación. ¿Qué porcentaje tú hablabas? Bueno, viene la parte de composición, después los arreglos. ¿Qué parte de interacción hay con el grupo a la hora de hacer arreglos, Nico? ¿O es algo que tú solito ya escribes, preparas y arreglas? No, bueno, especialmente con este grupo, la interacción ha sido bastante, porque... bueno, yo ya tenía más o menos las composiciones terminadas, pero ellos influyeron mucho a la hora de darme opiniones sobre los temas y los arreglos. Entonces, en este disco sí hubo mucha interacción. Ya, ya. Bueno, me imagino que en la mayor parte de los casos, cuando un compositor llega con un tema, especialmente en el mundo del jazz, ¿no? Llega con un tema, pues siempre son bienvenidos los aportes de los miembros del grupo, especialmente si es un grupo, tu grupo estable, con gente que ya llevas tocando un tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas tocando con este grupo? Claro, yo, de los integrantes de este grupo que más conocía era al Dani. Al Dani. Ya lo Dani conocía de hace unos años. Entonces, bueno, Dani fue el primero que como se implicó mucho en el proyecto. Uh-huh. Entonces con él se empezó a cocinar todo los arreglos y lo referente a arreglar la música, sí. Perfecto. Paco Huet y Albert Cirera, ellos llegan entonces después al grupo, ¿no? Sí, ellos llegan un poco después, porque en realidad estos temas yo los escribí para voz, para sí. Una cantante. No me digas. Pero nunca terminó de cuajar con una cantante el proyecto, entonces con Dani nos quedaron gustando tanto los temas que dijimos, bueno, no, sigamos adelante con la idea del proyecto de la cantante, y quedaron como temas instrumentales. Pero entonces, ahí, mira qué interesante. Si estaban pensados para una cantante, entonces hay letras, hay textos. No, estaban pensados para cantante, pero sin texto, sí. Ah, cuenta, ¿cómo es eso? Sí, cantados, pero sin sí, texto. Sin una letra, sí. Ya. Eso es algo que a mí me gusta, como... Uh-huh. Claro, usar la voz como un instrumento, como sí. Un instrumento, ya. ¿Y eso lo has hecho alguna vez ya? No, todavía no lo he hecho, pero es algo que siempre tengo ahí como una idea. Pues habría que hacerlo, ¿no? Sí, habría que hacerlo. Los temas, de todas maneras, han variado mucho desde que, digamos, estos temas en concreto, que dices tú que los tenías pensados para una voz, para una cantante. Desde el momento que decidiste que ya no iba a ser así, ¿tomaron otra dimensión o digamos, siguió la misma idea? ¿O en qué forma influye el que ya no pienses que habrá una voz? Sí, tomaron otra dimensión, más que nada en el desarrollo del tema, pero no en el... Por ejemplo, en la melodía, las melodías no cambiaron. Pero los desarrollos y las estructuras sí cambiaron bastante, sí. Vale. Interesante esto, para escribir para una voz, ¿no? Que iba a ser un instrumento más en el grupo, ¿no? Claro. Está bien. Porque en realidad la voz es un instrumento más. Sí, en realidad, sí. ¿No? Sí. Lo es, ¿no? Pop Song, título de uno de los temas del disco Sueños de Nico Sánchez. Pop Song, ¿por dónde va esto? Pop Song es como... tenemos que escuchar la canción para darnos cuenta. Porque es Pop Song, sí. Creo que aún nos falta algo... Algo íbamos a decir sobre Sueños, pero ya, esto ya pasó ya. Pasó de Sueños a 1982. Los grupos que te habían influenciado. ¿Cuáles fueron los grupos que en el año 1982, digamos, fueron o comenzaron a ser tus primeras referencias? Claro, 1982 es un número, ¿no? Pero no es que sea un año concreto donde pasó algo especial. Pero fue un número que salió, me acuerdo, alguna vez en un ensayo, que estábamos hablando un poco de, bueno, grupos que nos influenciaron a nosotros, Primus, Nirvana, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, o sea, fueron grupos con los que nosotros, más que nada yo crecí y me acompañaron durante la adolescencia. Y luego, claro, uno los deja en el olvido un poco cuando entra en el mundo del jazz, pero luego a la hora de componer han sido gran influencia. ¿Y cómo se logra. Claro, porque dicho así, son como músicas que no pegan unas con otras, ¿no? Pero cómo se llega a ser permeable dentro del jazz la música, por ejemplo, de los Red Hot Chili Peppers o Rage Against the Machine. Claro, yo creo que lo que respecta a mí ha sido por medio de la guitarra, porque yeah. siempre, bueno, estos grupos son muy guitarreros. Muy guitarreros, ¿no? claro. Y mis canciones también son bien guitarreras, porque yo las concibo desde la guitarra. Por también. Supuesto, claro. Entonces yo creo que ahí está la conexión de, vale. Perfecto. De estos grupos con el jazz. Bien, escuchamos entonces Pop Song y después ya nos adentramos un poquito en el tema. ¿Qué te parece? Nico Sánchez a la guitarra, Dani Domingos a la batería, Albert Sirera a los saxos, Paco Wet a el contrabajo, del álbum Sueños. Ha habido un pequeño error, estaba sonando Sueños otra vez. Ahí rápidamente Nico me hacía señales que no. Mientras conversaba no había cambiado el orden del CD, que este es el número 3, y el que vamos a escuchar es Pop Song, que es el número 4 de este álbum Sueños. ¿Cuándo salió, Nico, el disco a circulación? ¿Verdad que está cerrado el micro? Dime, disculpa. Este disco salió hace más o menos 2 o 3 meses. Nada, está fresquito entonces. Está fresquito, sí. Bueno, si viene del verano está calientito en ese caso. Sí. Ahora sí, Pop Song. sí que era pop song, ¿eh? No el anterior que cometí el error de pinchar otro tema. Bien, ahora entonces ya podemos hablar. Ya hemos escuchado el tema y pop song. Ya podemos hablar de él. Tú me decías, hay que escucharlo primero antes de hablar del tema. Pues esto, pop song. ¿Cómo llega un tema a titularse pop song? Porque claro, pop song es como una canción pop. Sí, es un tema bastante, es un título bastante descriptivo del tema. Es que a mí lo que me pasa es que cuando escribo la música muchas veces no encuentro el nombre. Yeah. Entonces, a veces los nombres son descriptivos o a veces mis compañeros de grupo le encuentran nombres a mis canciones o no sé. No he encontrado la fórmula. Ya. Inclusive hay gente que bueno, esto debe tener mil variedades, ¿no? Hay algunos que a lo mejor comienzan con el título, otros claro. Comienzan con una palabra, con un recuerdo. Sí, sí. Hay gente que compone, no sé, son letristas, pero primero comienza la melodía y después es la letra, otros primero la letra y después la melodía. En fin, me imagino que habrán tantas fórmulas como compositores, ¿no? Sí, sí, sí. A mí siempre me surge primero la música y el nombre luego es más complicado encontrarlo. Es más complicado, ¿no? Sí. A lo mejor es más complicado que escribir el tema y todo, ¿no? Sí, exacto. El periodo de gestación, tú habías dicho que era de 2 años. Gran parte de estos 2 años me imagino que debe ser el trabajo tuyo personal de escribir y hacer los arreglos del tema. Pero cuando traes los temas empezaron a rodar con el grupo antes de entrar al estudio o ya se hizo en el estudio el trabajo de terminar de arreglar y de afinar los temas. No, los temas se rodaron como 10 meses antes de entrar al estudio, ¿sí? Ajá, vale. Que, bueno, eso para mí, ese tiempo es ideal, ¿no? Porque tocando en vivo pueden surgir muchas ideas o uno se puede dar cuenta de cosas que funcionan, otras que no tanto, entonces es un tiempo para madurar las canciones. 10 meses, bueno, bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Yo creo que, como tú dices, es un tiempo más que razonable para que las canciones vayan ajustándose, ¿no? Y vayan madurando, has dicho tú madurar, ¿verdad? Sí. Pero también debe tener su algo el llegar con temas y nuevos que a lo mejor el grupo no ha tenido todavía la oportunidad. ¿Te ha ocurrido llegar con un tema nuevo que el grupo no ha tenido la oportunidad de rodarlo y decir, bueno, señores, aquí hay un tema? Con este proyecto no, pero con el otro proyecto, el de visitantes, sí me pasó. Y también surgen cosas bonitas es como sorpresa, ¿no? Yeah. De que un músico vea un papel nuevo o escuche algo nuevo y lo interprete de un día para otro. Fue esa experiencia. Entonces, claro, las dos maneras tienen su lado positivo. Claro, tiene. Sí, tienen su lado positivo. Y tienen su encanto también, sí. ¿No? Pero claro, con un grupo con el cual ya vienes tocando de forma habitual, como era este grupo, pues claro, 10 meses es bastante, ¿no, Nico? Sí, bastante, sí, ¿no? Sí. Bueno, tú me comentabas, porque yo ya me había olvidado, debo reconocerlo, que cuando viniste a presentar de visita, había, digamos, el cómo se llega a gestar este disco también, hay un premio, ¿no? Cuéntame un poco, recuérdame esto porque no lo tengo muy claro ahora. Sí, pues esta grabación es financiada por el concurso de jazz de Barcelona. Ajá. Que es un concurso que se hace los veranos. Uh-huh. Que este verano creo que no se hizo. Yeah. pero nosotros quedamos como ganadores de ese concurso. Uh-huh. Y el premio era, bueno, poder grabar la música que presentamos. Ya, ya. ¿Y eso, ese premio, quién lo otorga, quién lo organiza, ese concurso? Mira, ese premio lo otorga el concurso, pero creo que por medio está el CONCA y el Ayuntamiento de Barcelona. Exacto, el CONCA, el Consell Nacional de las Artes y la Cultura. Y el Instituto de Cultura de Barcelona, el ICUP. Sí. El ICUP, vale, perfecto. Y es el concurso de jazz de Barcelona, CJB. Y eso fue el del año 2010. Fue el del año 2010, sí. Vale, porque el disco veo aquí que se grabó el 9 de enero, en un día se grabó. Sí, este disco lo grabamos en... No, se grabó en un día. No me digas, grabado el 9 de enero del 2011. Y la mezcla y la masterización en otro día, sí. ¿En un día? Sí, eso es como llegar al estudio temprano y hacer una toma tras otra. Claro, no hacer mucho... Bueno, a mí me gusta trabajar así, ¿no? No hacer muchas tomas de un mismo tema, uh-huh. Que luego es más complicado escogerlas. Claro. Y en este caso fue como grabar dos tomas de cada tema y ahí ya se nos fue el día. Ya, ya. Bueno, y ahí sí que se nota el hecho de que de esos 10 meses de rodaje de las canciones, ¿no? Porque cuando llegas al estudio, pues las canciones ya se han interiorizado, el grupo las ha hecho suyas, y es más fácil, ¿no? Claro, sí, pero también tiene que ver un poco con el presupuesto, ¿no? Ya. Porque estar en un estudio no es barato. Ahora ya lo sé, ya. Entonces, claro, depende del presupuesto con el que tú cuentes. Uh-huh. Tienes que ir con la cabeza presente de que vas a grabar en un día, o igual te puedes tomar el tiempo para hacerlo en dos, pero yeah. Pero para este disco el presupuesto era para un día, entonces fue era como... para un día, bueno, pero de todas maneras si llegas tú con los deberes bien hechos, en este caso rodaje de 10 meses, los temas bien trabajados, bien arreglados, entonces se puede optimizar mucho mejor el claro, tiempo. Claro, sí, es más fácil, sí. Es decir, los resultados serán mucho mejores de alguien que de un grupo que entrega ahora un disco con el mismo presupuesto, con el mismo tiempo y los temas no igual de trabajados que, claro, que sí. Alguien como ustedes que entraron con 10 meses, ¿no? De trabajo. Sí, eso por supuesto, sí, si tú ya tienes más o menos clara la idea de las canciones y de cómo quieres hacerlo, pues es más fácil, sí. Bueno, sigamos soñando, ahora te toca a ti elegir un tema para seguir explorando este álbum Sueños del guitarrista Nico Sánchez. Vámonos con Abraza un árbol. Abraza un árbol, que es el número 7 de este disco. Es un tema interesante esto de abrazar un árbol, ¿eh? Por lo de esa energía, ¿no? Que... Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Desde qué punto lo ves? A lo mejor resulta que me vas a salir con algo totalmente diferente. Lo veía en tu cara cuando empecé a decir eso. Cuéntame. No, mira, la historia de este tema es que no teníamos título para el tema. Vale. Entonces, en los conciertos siempre como que le pedíamos al público que nos diera una propuesta de título. Yeah. Entonces en un concierto, bueno, terminamos el concierto y vinieron dos personas mayores. Yeah. Que, bueno, nosotros ya habíamos comentado lo de que si alguien le tenía alguna propuesta para el título, y vinieron dos personas mayores y nos dijeron abrazo a un árbol. Mira. Entonces, así se quedó. Así se quedó. Sí. ¿Y te gustó el título? Sí, me gustó. Sí. ¿Y al resto del grupo también? Sí. Mira qué bien. Vale. Pero bueno, la idea de todas maneras, a ellos sí que les vino posiblemente sí, a ellos posiblemente. Hay un movimiento además, ¿no? De gente que se dedica a abrazar a los sí. Sí. Bueno, Nico Sánchez, de su álbum Sueños. Abrazo un árbol. Abrazo un árbol. Thank you. abraza un árbol. Esta ha sido la experiencia de musicalmente abrazar un árbol con el grupo de Nico Sánchez. Bueno, no habíamos dicho el nombre del grupo, Nico. Siempre hemos hablado del el título del álbum, Sueños, Sueños, Sueños. Pero el grupo... Sí, el grupo se llama Land Space. Land Space. Ojo, no se confundan que a la primera pueden decir landscape, pero no, es Land Space. Sí. Sueños. Si me permites un segundo, voy a... Porque ya, mira, nos queda un poquito menos de media hora de programa. Voy a recordar algo sobre el festival La Hora del Jazz, que organiza la Asociación de Músicos de Jazz de Cataluña. Bueno, Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña. Y este es el vigésimo primero, 21 festivales van ya. Las sesiones de domingo, que es domingo mediodía en la plaza de la Vila de Gracia, ha recuperado, no sé si es el nombre original, si nos vamos al inicio de la plaza. Durante un tiempo se llamaba la Plaza Ríos y Taulet. La gente también la conoce como la Plaza del Reloj, porque bueno, es la plaza donde está el reloj, pero bien. Lo habitual es que hayan allí conciertos los días domingos a mediodía. Ya ha terminado este año por asunto de la crisis, han tenido que recortar un domingo, no sé si lo sabías eso, Nico. Normalmente es cada domingo de septiembre, y este año septiembre tiene cuatro domingos, pero han hecho solamente tres. Sí, algo me han comentado. La crisis también se notó en la hora del jazz, sí. Memorial Tete Montoliu. Por lo tanto, lo que nos quedan ahora son los conciertos de los bares. Concretamente, mañana, martes 20 a las 22 horas, en el Club Continental, en Gracia, esto ya está cerca de la Plaza Joanic, un dúo muy interesante. Trompetista valenciano David Pastor y Pera Fobet a la batería. ¿Cómo te parece? Es un trompeta y una batería. Suena interesante el formato. Sí. Además, David, creo que le he estado escuchando cosas y bueno, los tipos de pedales, efectos, pues va creando ahí todo un universo sonoro. Interesante, ¿no? Batería y trompeta. Sí. Mañana en el Continental a las 22 horas. Después tenemos... el miércoles 28, en el café del Conservatorio del Liceo, que eso está por ahí en la calle Nou de la Rambla, cerca del Paralel, al lado del cuartel de la Policía Nacional. Está no en la misma calle no de la Rambla, sino una calle paralela hacia arriba, hacia la montaña. Café del Conservatorio del Liceo. Mauricio Villavecchia, trío. Y terminamos los clubs, y con esto ya termina la edición de este año 2011 del Festival La Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu, con el cuarteto del pianista Jaume Vilaseca en el Centro Cívic Candeu, que esto está en Sants. Y esto es el jueves 29 a las 21 horas. Y con eso damos por terminado lo del festival, pero de todas maneras tendré tiempo para recordarlo el próximo lunes 26. Les podré recordar los dos conciertos, sí, porque uno es el de mañana, no, pero el del 28 y el 29. Volvemos a los sueños de Nico Sánchez. Sueños que estamos soñando en directo aquí en Contrabanda FM los lunes. Hoy lunes, ¿qué lunes hoy? 19 de septiembre del año 2011, y los estarán soñando en Valparaíso este sábado, que es el sábado 24 de septiembre. a partir de las 22 horas en la Radio Neta Valparaíso 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Y nosotros aquí este fin de semana estaremos en el medio de la fiesta de la Merced. ¿Vas a participar en algo de la fiesta de la Merced como espectador, como músico? ¿Tienes algún bolo para la fiesta? No, bolos no, pero seguramente alguna vuelta me daré. ¿Alguna vuelta? Por la ciudad, sí. Por la ciudad, ¿no? Es interesante lo de la fiesta de la Merced. Toda la ciudad acogida con música y un montón de espectáculos culturales. Pues seguimos soñando entonces en los últimos 15 minutos de programa. Sueños. Estos sueños, ¿a dónde te han llevado de momento? Ya sé que el disco acaba de salir hace muy muy poquito, 3 meses, has dicho más o menos. ¿Hasta dónde te han llevado estos sueños en estos 3 meses? ¿A dónde has llegado? ¿A quién has llegado con estos sueños en estos 3 meses? Bueno, en estos 3 meses, más que nada he hecho algo de promoción del disco. Y en realidad, bueno, ya han llegado a bastantes personas y la acogida ha sido buena. Falta ahora hacer, bueno, las respectivas presentaciones, y que eso espero hacerlas en los próximos meses. Sí, porque había que dejar pasar un poco el verano, me imagino, ¿no? Sí. El verano siempre hay un parón en estas cosas, ¿no? ¿Qué estábamos conversando antes que te dije que ya... Ah, sí, ya me acuerdo. Estábamos hablando sobre el proceso de grabación del disco, que tú decías que se grabó en un día. Sí. ¿No? Obviamente por asuntos de presupuestos. Entonces yo te preguntaba si... Claro, ¿cómo se hizo? Si se grababa un tema y después iban inmediatamente a la cabina del técnico a escucharlo para ver si había alguna imperfección o algo, siempre con un poco, bueno, depende los grupos y el músico. A ver qué tal quedaba eso o cómo era el proceso, porque hay también infinitas formas de hacerlo. ¿Cómo se llevó a cabo ese trabajo, digamos así, de un día en el estudio tan condensado? Claro, no, este trabajo se grabó, bueno, como te decía antes, hicimos más o menos 2 tomas de cada tema. Uh-huh. Y una tras otra. Yo no una soy, tras otra, sí, vale. Yo, a mí no me gusta mucho escuchar las tomas inmediatamente después de grabar. Después, sí. Vale. Entonces, bueno, las grabamos una tras otra y ya al final del día, en las que igual tenía alguna sensación que algo no me había quedado muy bien, ahí sí como que la escuchaba, pero en el estudio, en el momento de hacer la grabación no me gusta mucho escuchar las tomas, más bien me guío por las sensaciones que me producen en el momento de la grabación. Ya. Y esto vuelvo a preguntar otra vez, disculpa, pero los músicos, como, pues claro, ellos también son parte importante de cada músico individualmente querrá dar lo mejor de sí mismo, y ¿cómo ven esta forma tuya de trabajar? Bien. Bien, sí, ellos en ese momento se adaptaron y les pareció bien, sí. No, con respecto a eso no hubo ningún problema, y además que, claro, como ya lo teníamos bastante rodado, pues no, claro, no hubo problema. No hubo mayor problema con eso, ¿no? Vale. Sí, porque a veces también eso de grabar el tema e ir inmediatamente a escucharlo, pues agrega una presión, una tensión innecesaria, ¿no? Mejor relajarse y grabarlo todo, tocarlo todo y... Claro, sí, eso puede que produzca alguna tensión. si no estás muy conforme con lo que estás haciendo, pero yo soy partidario de como que la energía fluya y no pararla, vale. Sino que sea hasta el final, cuando en realidad se escuchen las tomas y hacerse una idea global de lo que pasa. Este disco Sueños tiene 8 temas, son 8 composiciones, todas composiciones tuyas, ¿no? Sí. ¿Quedó algún tema de esos que se graban pero que después se descartan y no se incluyen en el disco? ¿O tú sabías que iban a ser estos 8 temas y esos 8 temas se graban y esos 8 temas quedaron? Sí, en realidad sí fue así, o sea, era como... Tenía muy claro que iban a ser estos 8 temas y tenía muy claro que eran los que iban a quedar en el disco. Bueno, nunca se sabe, ¿no? A veces puede que se quede uno por fuera, pero en este proyecto lo tenía bastante claro que teníamos esos 8 temas y que esos 8 temas iban a estar. Iban a ser, sí, los 8 temas del disco. Bueno, me voy a permitir yo elegir un tema ahora, ¿qué te parece? Perfecto. El último, el que cierra el disco, ¿no? Honing. Curioso título, curiosa palabra. ¿Me puedes explicar algo o no tiene explicación? No, este tampoco tiene mucha... tampoco tiene mucha explicación. Honing es una palabra que quiere decir miel. Y no tiene... Es miel. Es miel, sí, no tiene muchas más explicaciones. No tiene, escuchamos el tema, ¿no? Sí. El grupo Landspace, liderado por el guitarrista Nico Sánchez, con quien estamos hablando esta tarde aquí en el estudio de Contrabanda, y su más reciente trabajo discográfico, Sueños. Thank you. Land Space de Nico Sánchez. Bueno, Nico, el tiempo se nos ha echado encima. Te agradezco muchísimo una vez más que hayas venido a presentar este nuevo trabajo. Me parece fascinante, igual que el anterior. Y nada, felicitarte en primer lugar y desearte pues lo mejor de los éxitos en lo que venga ahora, de seguir haciéndonos soñar con este disco. No, muchas gracias, Antonio, y gracias a ti por invitarme de nuevo y un placer por tener este espacio abierto. Un placer, ya lo sabes que, como le voy diciendo a los amigos, que al final esto es como una pequeña familia del jazz, claro, ¿no? Que esta es vuestra casa, y cuando hay un trabajo nuevo, ha sido tú que se ha puesto en contacto conmigo también para decirme que tenías un trabajo nuevo. ¿Hay algún bolo de momento en vista o no? Por ahora no. Esperamos en los próximos meses que la cosa se comience a mover. Bueno. Nico, muchísimas gracias. No, a ti. Y hasta la próxima. Seguiremos soñando. Con tu disco, claro, Sueños. De momento lo que está sonando es un disco que mañana vendrá Roger Font a presentar. Es la Aphrodisian Orchestra, de un álbum que lleva por título Satirismos, que esto a mí me huele por los nombres de los temas, que es un homenaje a Erik Satie. Esto está clarísimo. Les voy a dejar con una breve pincelada de este tema, que es el nocturno número 3. Y ya mañana con Roger Font hablaremos en profundidad de este proyecto. Duke Ellington nos dice que hemos llegado al final de nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Noctámbulas, buena tarde. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas de música, Antonio Narváez, esta tarde acompañado también en el estudio por Nico Sánchez y su disco Sueños. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Y allí en Valparaíso, el programa lo pueden escuchar los sábados a partir de las 22 horas, que se repite el siguiente sábado a las 8 de la mañana. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Antes teníamos a Jay escuchando programa desde Chile, pero cuando dice, ahora en los 15 minutos que quedan escucho y me como una chirimoya por los dos. Mira tú, Jay ahí en Santiago, mientras hacíamos el programa, se estaba comiendo una chirimoya. ¡Qué envidia! Bueno, saludos a Jay. ¿Qué más les iba a decir? Ah, el podcast. En caso que no nos puedan escuchar en directo y en todas esas posibilidades, aquí o en Valparaíso, está el podcast. Barra superior del navegador, escribe no solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Hasta la próxima oportunidad.